Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al capítulo 56 de Osera Radio. Soy Mariluz y además de nuestro equipo habitual, hoy tenemos un invitado especial, bueno, dos invitados especiales que sonríen ya por aquí, luego los presentaremos. No los podemos saludar porque nos faltan micrófonos. Sí, es lo que tiene la Osera, de momento estamos un poco precarios, pero todo se arreglará. De momento empecemos por donde siempre y por los de siempre. Buenas, Ethan, ¿qué tal? ¿Va todo preparado ya? Listo de nuevo para un programa en el que creo que me vais a hacer preguntar un poquito. Sí, bueno, ya hablaremos luego de eso, pero sí, cierto que hoy vas a hacer de reportero. Y por otro lado tenemos detrás de los botones, palanquitas y soniditos varios, aparte de la música, tenemos por ahí detrás a Marco intentando que, vaya, que todo suene como debe. Sí, buenas, bueno, Marco. No hemos empezado muy bien con lo del sonido hoy. Bueno, pero eso no se han enterado, ya estamos aquí contando intimidades. No se han enterado, ya veremos cómo suena esto luego. Bueno, entonces tenemos por ahí música hoy que creo que está sonando, ¿no? ¿Qué es? Vamos a hacer una selección de cortes de las películas de los Juegos del Hambre. No sé si cogeremos todas de sinsajo o iremos variando. Porque nuestra película de hoy es Sinsajo parte 1, que no lo habíamos dicho. De la saga de los Juegos del Hambre. Que como Izan no la ha visto, pues intentaremos que los comentarios sean rapiditos, que si no se nos enfada. Después de eso, ya presentaremos a nuestros invitados. Os seguimos dejando ahí con la sorpresa. Intriga y dolor de barriga. Sí, intriga, dolor de barriga. Que bueno, han venido a hablarnos de un tema interesante. Así que bueno, os dejamos ahí un poco... Que tengamos micro para luego. Y antes de eso, pues una versión express de la semana de Canal Osera. Pues música y empezamos. ¿Cómo os escapasteis sin mí a verla y me dejáis solo hacer las preguntas? ¿Qué película es esa? Iba a decir ataca, antes de que nos ataquen. Bueno, pues fuimos a ver la primera parte de la última parte. La película de los hermanos Max. La Sinsajo parte 1, que es de los Juegos del Hambre. Que eso, es la trilogía de Susan Collins, de novelas, la adaptación a cine, protagonizada por Jennifer Lawrence y que eso, estuvimos viéndola. ¿Y esta de qué va? ¿Esta escapada sin mí de qué va? Pues yo creo que podemos poner un poco el antecedente, ¿no? ¿Cuentas tú de qué va o no te acuerdas? Bueno, eso es mi tónica general. Vale, pues vamos a ver, son los Juegos del Hambre, ¿no? Hasta ahí sí. Creo que estamos todos alineados. Pues las dos primeras películas, sobre todo la primera es una distopía futurista. Y ahora cuentas que es distopía, ¿no? Y pues así los... una historia futurista, pero no muy feliz, no utópica. Sí, de hecho es eso. Está subidita de tono por la parte de violencia, digamos. Sí, la primera especialmente es muy violenta porque es eso, unos juegos donde hay un gobierno central que a una serie de distritos sometidos, una vez al año, tienen que ir un joven de cada sexo a matarse en unos juegos televisados. Sí, y que quede solo uno. Y solo queda uno y el que queda vivo le perdonan la vida y todos los demás tienen que morir. A esta batalla televisada, que se llaman los Juegos del Hambre, va nuestra protagonista, que es Katniss Evergreen, Jennifer Lawrence, que se montan su película y tal, y sorprendentemente consiguen que no haya uno sino dos supervivientes, que son Katniss y Peeta, y que el gobierno central acepte y que el gobierno central no acepta exactamente, lo acepta el director del programa y no acaba muy bien por culpa de ello. Y pues eso, sobreviven dos. Dice, eso ya es un spoiler, ¿no? ¿Ya lo hemos cagado? ¿Cómo hombre, hemos tema? Hecho spoiler de la primera película. A ver, va, hay tres. Estáis hablando de la tercera, no os andéis sí, pero, por la primera. Pero habíamos dicho de poner un poco en antecedentes, ¿no? Evidentemente, si en la tercera está viva, están vivos los dos que salen en el tráiler. Algo el spoiler botella, ya lo ¿no? tienes. Blanco y en botella, bueno. La chispa vital les ha entrado en el pecho. Pero bueno, en la segunda ya empieza pues a gestarse una rebelión en los distritos oprimidos por este gobierno central, por el Capitolio, y aquí en esta tercera pues ya digamos que nos metemos en la guerra civil. Sí, en plena rebelión, en la rebelión. En cómo se enciende y cómo se... Va creciendo, ¿no? Va creciendo y pues básicamente si os recordáis el final de la segunda, veíamos la fuga de algunos protagonistas y bueno, en esta pues al principio encontramos a estos protagonistas en un lugar de donde está la rebelión. Para no entrar en detalles. Sí, aquí sí que hay que empezar a llevar cuidado. Sí, porque encima ¿no? tenemos aquí a dos personas que no han visto la película y que quieren verla, así que llevaremos especial cuidado. ¿Quién la dirige? Pues tenemos a Francis Lawrence como director de la película, que también dirigió la 2. La 2, que fue en llamas. Uh-huh. La primera, precisamente, lo que más falla es precisamente la dirección. Porque era muy atropellada, muy muy videoclipera, entonces muy mareante. Y en la segunda, a mí por lo menos de los Juegos del Hambre, la que más me ha gustado, me parece una dirección, es más sosegada, más adulta, por decirlo así. Sí, puedes seguirla eso con más calma, sí, sin tanto sí. cambio de cámara sin biodramina. Puedes ver la película sí. sin biodramina. ¿En el reparto hay alguna novedad? Pues en los adultos. Tenemos a Julianne Moore. Julianne Moore, que hace, bueno, un personaje hace importante. Hace un personaje, sí. Hace, iba a decir, de mamá pato en serio. Es un personaje que además falta mucho por descubrir de este personaje. Y hace un gran trabajo Julianne Moore. Digo, a mí falta por descubrir, pero no porque ella haya tenga un no, no, no, una no. mal papel, que no, al revés. No, al contrario. Está metida en el papel. Está impresionante porque además sale fea. Por lo menos no sale guapa, no busca el atractivo. Sí, no, o sea, está de una especie de liderazgo liderazgo rebelde. Mm. Y está en su papel, está comedida pero dura, no sé, a mí... Y luego tenemos pues los tres protagonistas jóvenes, que son Jennifer Lawrence, Geoff Hutcherson y Liam Hemsworth. A mí los dos chicos... Bueno, estos son los tres jóvenes. Sí. Pita y el otro Pita, chico que no el otro me es queda el cuñado nombre. De la pata aquí. Es el hermano de Thor. Ah, vale. Es el hermano. Me has liado con la familia. Es el hermano de Thor. El hermano de Thor. Liam Hemsworth. Es Loki. Claro. No, el hermano de Thor, pero del actor que hace del actor de Thor. De verdad, no del personaje. Y a mí los dos actores los veo muy sosos, a los dos chicos. Son sositos. Hombre, Pita ya le has cogido cariño, ¿no? Sí, es más achuchable. Sí, es más sosito. Pero la verdad es que Liam... A ver si... Yo de momento las dos películas que le he visto no me ha dado nada, aparte de que es muy guapo y muy buen cuerpo y todo lo que quieras, pero como actor no le he visto nada. Y Jennifer Lawrence sí que hace muy buen trabajo. Sí, Jennifer Lawrence a mí me encanta. Muy buen trabajo. Es la prota y bueno, te la crees de pieza a cabeza y la seguirías hasta el infinito. Es que no es una superheroína. O sea, eso es igual que en los libros. Ella pasa más miedo que valentía. O sea, ella prácticamente va empujada a hacer cosas. No... Y luego los maduros, que están todos muy bien. Aquí Woody Harrelson casi no sale. Sale muy poquito. Para decir un par de frases, ¿no? Sí, es la frase. La frase que está en el libro y que es muy buena. A mí los mejores momentos de la película están en el libro. Donald Sutherland, que hace un villano genial. O sea, en las tres películas, pero sobre todo en la 2 y en la 3, hace un villano magnífico. Y Philip Seymour Hoffman, que es muy bueno. Iba a decir quién es Philip Seymour. Siempre te pasa lo mismo con este actor, el pelirrojo. Vale, claro. Sí. Siempre te pobrecito. Pasa igual. Mira que vamos siguiendo sus películas. Sí, estamos, final, pero a ti no se me queda, ayer no salía se me en memoria Philip Seymour Hoffman. ¿Y quién es este? Sí, es verdad. O sea, pobrecito. Tienes un bloqueo mental con el actor. Sí, pues me gusta mucho que consen actores. No, y hace muy buen trabajo, como siempre. La verdad es que Philip siempre hace un buen trabajo. ¿Y qué tal está? Bueno, sí, la hemos película, ido, ¿no? ¿Qué tal sí, está? Sí. ¿Y a ti qué te pareció? Philip Seymour Hoffman, pues el pobre fallecido ya, sí, entonces está. No creo que no toca hacer chiste de esta frase. La película, a mí me gustó mucho, le tenía un poco de miedo eso de la primera parte, sí. el decir, bueno, no sé... ¿Cómo va a quedarnos esta película? ¿Qué van a hacer con ella y tal? Si han cogido un libro y lo han partido por la mitad. Sí, han cogido un librito que no es excesivamente largo y lo han partido por la mitad. Y eso para mí es lo que más se nota. Que hay escenas que yo las veo alargadas, especialmente todo el trozo de las escaleras. A mí me pone de los nervios. No vamos a entrar en detalle, pero el que la haya visto sabe lo que es, y el que no, pues cuando la vea, sea que me diga lo que opina. Sobre todo porque has leído el libro, quiero decirte. No, por ejemplo, pero yo lo leí, y cierto que cuando tú me lo comentaste dije, pues sí que es verdad que esa parte... Que está alargada, o sea, no que no tenga... O sea, sí, a lo mejor no en el libro hay algo de eso, no recuerdo ya, pero que lo veo como una escena sin trascendencia, que la película está excesivamente alargada, a mi modo de ver. Y hay un par de escenas más donde hay una extensión de metraje. No hemos comentado en los actores, porque aunque digamos que a nivel friki sí que se comenta mucho, que también está Natalie Dormer, que es la cámara, la directora. Quería preguntar, mira, antes de entrar en... Ahora voy a contar los secretos, ¿no? Lo será. Quería entrar en la IMDb precisamente porque a mí esa chica me suena un montón. No sé, es de Juego de Tronos. O sea, ¿solo de Juego de Tronos? Que yo sepa, sí. Pero, pues bueno. A mí esa chica, a mí me suena un montón la cara. Yo la he visto en algún otro sitio. Pero no sé si nos vamos a quedar con la duda. En el próximo programa comentaremos. Pero ya no he entrado en la IMDb a curiosear. Yo esa chica no sé. En general, a mí la película me gustó. Me gustó bastante. Me gustó más la anterior. Me gustó más... A mí en Llamas la veo una película más redonda. Aquí, eso, como que se nota mucho que han buscado explotar el chicle y estirarlo un poquito, pero aún así yo me lo pasé bien en la película. Sí, yo me lo pasé muy bien también. Dies unos cuantos saltos en la silla y todo. Sí, sí, unos cuantos, porque la película tiene su intensidad, desde sí. Luego. No, y te metes mucho, o sea, a mí me gusta eso, que el personaje de Katniss en este, bueno, en todos, pero en este no ha perdido fuelle, digamos, de esos sentimientos que decías tú, de que es un ser humano al fin y el que ha ido abocado ahí a meterse como en una rebelión de la que ella no pretendía, ella solo pretendía salvar a su hermana en un principio, y todos esos conflictos, ¿no? Internos. Sí, que se convierte en líder por accidente. Los ves y lo vives. La primera temporada de Elementary, ¿tú llegaste a verla? La serie de Sherlock Holmes. Sí. Pues ella es Irene Adler. Ah, pues me sonará de eso. No lo sé. No sé. Bueno, hombre, hizo bastantes capítulos, tanto en la primera, no sé si fue en la primera o en la segunda temporada, hizo bastantes capítulos. Pero hacía de Irene Adler y bueno, lo he mirado por, y nada más así. Bueno, en Rush también sale, pero sale no, muy poquito. Rush no creo yo que... Pues yo tampoco la recordaba de ahí y estoy mirando por aquí y no tiene así papeles importantes. O sea, su fama... También salía, por lo visto, en el Capitán América, el primer Vengador, pero sería una que besa por casualidad, porque yo no la recuerdo. ¿Qué pasaba por allí? Yo no la recuerdo, sí, ¿verdad? Es la que besa, ¿no? Pero es la única escena, creo, que sale. Tenemos aquí a alguien que luego cuando lo presentemos, él también tiene un blog friki donde hace artículos extensos de películas. Y pues eso. Ah, y no hemos comentado también los actores veteranos, que sale Stanley Tucci haciendo de presentador de la parte del Capitolio. Sí, que bueno que ya salía en las sí, otras. Sí, que salían las otras. Mm. Y podéis ya poner ositos y pasar a otra cosa. Vale, pues... Que así ya no solo pregunto. Yo le voy a dar 7.5. Venga, pues me uno a esos 7.5, sí. Vale. Pues nada. No tengo ganas de pensar, me parece bien. Nada, disculpe. Pues nada, vamos a la semana. You gave me a black pearl. Bueno, pues vamos a ver si hacemos una versión un poco express para que nos quede tiempo de la semana de Canal Osera. De hecho, ya avisamos que las noticias no las vamos a saltar, las leéis en la web, que para eso las redacto todas las semanas. Y empezamos con el lunes, con el Trailer Time. Sí, teníamos justo el de Sin Sajo parte 1. Uh-huh. De los Juegos del Hambre, Y ahí Alberto Isla nos comentaba que tratáramos bien a su Katniss. Ya nos lo dejó tan claro que dijimos... Que la hemos tratado muy bien. Muy bien, con mucho cariño, la queremos mucho. Además, creo que decía que era casi vecina suya, no sé qué. Sí. Digo, no sé hasta qué punto... Bueno, es que Cincinnati es muy grande. Es muy, o sea, grande. Que a lo mejor ha pasado alguna vez por cerca. Pues y ya pasamos. El lunes por la tarde hicimos lo que hacemos los lunes por la tarde, ¿verdad, Izan? ¿Qué es? Subir el programa. Y los sábados, los domingos cuando grabamos, pues le agradecemos a la gente que nos lo comparte. Esta semana han sido otra vez Dos Remidos Refa, que si no me equivoco es uno de los miembros de Zona Cero, uno de estos programas a los que tenemos especial cariño. Sí, programa que os recomendamos. Grabamos con ellos en el Salón del Cómic de Alicante. Un excelente programa sobre cómics que os recomendamos. Y Miriak también lo compartió en Twitter. Y en Facebook también nos han compartido esta semana. Creo que Saeba, ese fue el que nos comentó en Facebook. Sí, nos compartió el programa. Así que vosotros nos compartís, nosotros lo nombramos. Porque nos hace mucha ilusión que nos compartan. El programa hablamos de Dentro del Laberinto. Y hemos tenido algo de feedback. Esta vez el feedback ha sido un poco echándonos la bronca. Sí, porque se nos querían haber unido al programa y dijimos... ¿Que lo digan? Pues, claro, sí, estamos abiertos. Nosotros estamos deseando tener invitados. Deseando que venga aquí todo el mundo a charlar con nosotros un rato. ¿Sabes el trabajo de guión que nos quita cuando viene alguien aquí? Claro, que hay que rellenar. Pues ahí teníamos a Mai de Paper y Mes, que quería haber venido al programa, pero nada, ya estamos tardando en buscar otro tema para que se una a nosotros. Y Archie, que también le agradecemos mucho que no ha dejado un programa sin comentar. Que le hubiera dado más ositos todavía. Sí, que por lo visto nos quedamos cortos. Fuimos un poco ahí tacaños. 8 le dimos, 8 creo le dimos. 8 le dio 7 y medio. Pues le hubiera dado 9. ¿Ya le di 7 y medio? Sí, tú estuviste un poco raqueando, ¿no? Como no había peleas y bofetadas. Y también Archie comenta que se pasó el día tarareando el Dance Magic. El Dance, Dance, Dance Magic. Estoy por ponerlo otra vez esta semana. Y... también pusimos otro programa esta semana, hemos subido otro programa para... Sí, pusimos el 23, ahí de Revival. Un poquito de nostalgia. Sí. Que se nos olvidó ponerlo en la web. No, es que en la web ahí hemos ido, como la web la arrancamos ya cuando íbamos por el programa 20. Tampoco era cuestión de subirlos todo de golpe, los hemos ido subiendo poquito a poquito, ya quedan unos pocos. Bueno, el programa 20 o el 25, no sé. Pero... sí, porque si este es el 23, si no estaba, sí, no pudimos empezar en el 20. Tienes razón. Ahí estamos. Es que... matemática pura. O sea... Yo soy de letras, que escribo los guiones. Bueno, las noticias, lo que hemos dicho. Sí, que no os vamos a contar. Canalosera.com. Ahí lo tenéis todo en detalle. Y tenemos la frase de la semana. Que fue de aterriza como puedas y gustó mucho, por lo que parece. Sí, lo que pasa es que en mi página de Facebook tengo muchos más frikis, lo han comentado todos en mi página de Facebook, así que no se comenta en el programa. Los comentáis en el de Canal Osera, ¿no? Si no, no vale. Si no, a ver si ahora se nos pone a enfadar, pobrecito. Nah, son buena gente. Son ¿no? amigos, son frikis. Nos quieren. El frikismo es sufrir. También subimos una reseña de una película, un pequeño dramón que me tragué. Eso iba a decir porque te lo tragaste tú solo. Sí. Que fue de Bajo la Misma Estrella. Sí, es una película sobre el cáncer juvenil, con lo cual hay que... Ah, pues igual esa quería haberla visto yo. Pues puedes verla, o sea, yo no te lo voy a impedir. Sí, no, pero ya no lo voy a poder comentar. Sí, bueno, sí. Si luego volvemos a hablar. La puedes comentar perfectamente. Yo no, tampoco te lo voy a impedir. Vale, me lo apunto. Esa no la ha comentado nadie, se ve que el tema no... No, es bastante optimista, yo tengo que decir que no es un dramón. O sea, pesar de que el tema de tiene momentos emotivos, pero no está hurgando en la herida de la enfermedad. Al contrario, la enfermedad es un hecho que sucede en la historia, pero lo que te está contando es otra cosa la película. Y la verdad es que a mí no me disgustó. Y eso que a mí ese tipo de películas estaba... O sea, yo pensaba que no la iba a terminar de ver. Cuando empecé digo, bueno, a ver cómo va. A ver a dónde bien, llego. Y bastante bien. Pues también fuimos de series. Que fue la de la temporada 8 de Doctor Who. Que Archimedes nos anima a ver las temporadas anteriores. Sí, Archi quiere convertirme en un Whovian. Yo ¿eso qué es? Un Whovian es un fan de Doctor Who. Ah. Son gente que conoce bien la historia y demás. Ha visto todos los cambios, ¿no? De personajes, sí, entiendo. Sí, las regeneraciones del personaje, porque ahí en los años 50, creo que fue 60, cuando empezó, tuvieron la habilidad de cuando el primer actor dejó la serie, pues dijeron, bueno, como es un alienígena, pues se puede regenerar y cambiar de cuerpo. Con lo cual, arreglado. Ya no tenemos problemas, arreglado. Entonces, cada cierto tiempo, pues cambian de actor y ya está, y no pasa Hombre, nada. Hombre, y si lleva desde los 50 o 60... Bueno, sí, tuvo un parón importante, por eso está la temporada 8, porque hace 8 años empezó de nuevo, hacía 20 años que no se emitía, y empezó de nuevo, y yo había visto capítulos sueltos y tal, y me puse, digo, voy a ver una temporada... Completa y con ritmo. Y es una serie que recomiendo porque se ven cosas que no se suelen ver, o sea... Tiene temáticas que normalmente no ves. Es pura ciencia ficción barata, porque es televisión y es inglesa, ni siquiera es americana. Pero vamos, yo las recomiendo. De hecho, estoy viendo la temporada 7. O sea, que casi pillas ya... No, porque no estoy yendo para atrás. Está en la 8, ahora estoy viendo la 7. Como estamos hablando de alienígenas, claro, ¿no? Y de es un viaje en el espacio y en el tiempo. Claro, pues tú lo estás viviendo en primera persona. Yo lo estoy haciendo. Muy bien. Estoy haciendo un regreso al futuro. Muy bien. Bueno, pues también tenemos por ahí un videoreportaje, ¿no? De los ¿Cómo que... no lo pasamos? ¿Cómo sí, no lo pasamos? Sí, la verdad es que... Que en el estreno de REC 4. Ya lo comentamos, no sé si lo comentamos. Sorpresa final incluida. Eso sí, hay que quedarse como... hacemos los vídeos como si fuéramos de Marvel Studios. Sí. Con sorpresa postcréditos. ¿Qué es eso? No, ¿qué sorpresa final tenéis? ¿Y por qué no lo has visto el vídeo? No, pues no se tengo puede contar. Tengo ordenador. Pues nada, tienes que ver el vídeo y quedarte hasta el final. Claro, eso lo vemos y luego. Y encima sales tú. Es verdad. Sales mucho. Sí, sí. ¿Y nuestra webserie favorita? Bueno, hay que decir que el videoreportaje ¿Ah, sí? lo compartieron Paula Bou, Carlos Romero y Rosa Ruiz, que si no nos equivocamos es la prota. No sé si es la prota o la otra chica no, que estaba. No, yo creo que es la prota. ¿Sí? O sea, viendo sí. la foto, yo diría que es la prota. Es que yo no me he fijado tanto. Sí, pero sí. Vale. Pues eso lo compartieron en Facebook y se lo agradecemos mucho. Y bueno, y también... Bueno, nos dice que nos esperan en la siguiente. La compañía Ewok Show también lo ha compartido. También. Lo compartió ayer. Uh-huh. Y se lo agradecemos también. Y eso, la webserie. Ahora sí, webserie. Sí, la de 15 años. Que recordamos el capítulo 2. Sí, esta semana que estáis escuchando el programa, o por lo menos que lo estamos grabando, subiremos el capítulo 3, que por fin, un capítulo de estreno. Novedad, que ya estaba que ya bien. Ya es novedad. Y este capítulo también lo ha compartido alguien. Sí. Patuki Cookie lo compartió. Y se lo agradecemos. Y ya está bien. Vamos a la cocina. Bueno, como había dicho, nos vamos a la cocina, pero hoy no vamos de recetas. Sabéis que muchas veces aquí, bueno, menos de las que deberíamos, pero muchas veces hacemos recetas y contamos nuestras aventuras en la cocina. Aventuras y desventuras. Y desventuras. Nuestra particular visión de la cocina. Y para eso siempre echábamos de menos tener un delantal. Y entonces hemos buscado una solución. Sí, pues la solución ha sido por fin sí ya presentar a nuestros invitados especiales de hoy, que los teníamos aquí en secreto, no los hemos dejado los pobres ni hablar hasta este con momento. Con las ganas que tenían de meter baza con el sinsajo. Sí, pero no había micro. Y bueno, tenemos a Javier y Beatriz ahora aquí, buenas. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Y nos vienen a hablar de Apron Time. Y ahí lo dejo. Qué bien pronunciado. Ahí lo dejo. Bueno, pues ¿qué es Apron Time? Contarnos. ¿Hablo yo? Vale, pues nada, es una empresa de una tienda online de delantales que decidimos montar a la cosa de un año. La pusimos más tarde, pero hace un año decidimos, para Navidad, decidimos montar nuestra propia empresa de delantales. Así que aprendimos a coser, así a nivel express, no mal, pero rápido. Y nada, empezamos a hacer diseño de delantales y aquí estamos. No mal cosido, porque tenemos aquí uno ahora mismo que lo estamos tocando, que pondremos, nos habréis visto en la foto de la web, Y están muy muy bien de muy bien cosidos. Sí, no, y además no solo es el delantal que tiene su bolsillo, que tiene su cinta para colgar el trapo, o sea que está currado. Sí, vaya. Eso sí, intentamos hacer, cogimos lo que no encontramos en los delantales para nosotros y se lo pusimos nosotros. Es decir, algo que cuando estás, ¿qué hago con el trapo? ¿Dónde me lo pongo? Pues se pusimos una cinta para poner el trapo. Así. ¿Y el bolsillito para...? Pues para, mira, para guardar el grande, para guardar el libro de recetas. Lo hicimos porque, claro, no sabes muy bien a veces dónde dejarlo, tampoco sabes dónde vas a usarlo, y si no estás de barbacoa, no tienes un sitio donde dejarlo, pues puedes guardarte el libro de recetas, el móvil, paquete de tabaco, cada uno, cada lo que quiera. Y bueno, ¿y dónde está Aprontime? ¿Dónde se encuentra? Vale, pues es online, como he dicho. Entonces, la dirección es www.aprontimedelantales.com. Apron con N. Con N de Navarra. De Navarra. Apron es delantal en inglés. Bueno, la gente siempre nos dice, ¿por qué no escoges algo en español? Lo intentamos, pero ya estaba todo cogido, así que... Estaban todos los delantales del mundo. Sí, no, es que ayer precisamente preparando el programa estuvimos dándole vueltas a la cabeza y ¿por qué le habrán puesto Apron? Y ya lo encontró. Tiramos de World Reference, sí, que es... Mariluz no puede acostarse con una duda en la cabeza y no podíamos esperar a hoy a grabar el programa. Bueno, y el siguiente punto es la temática de los delantales, sí, porque hay que decir que la página web es... Bueno, ya no sé, estaba diciendo otro rato Apron, pero será Apron o sí, algo así. Sí, es Apron, sí. Apron Time es... Sí, pero el mejor, humor... mejor decimos Apron Time. Apron Time, hombre, sí. Cuando no lo ves escrito, casi mejor Apron para que la gente lo escriba bien. Claro. Porque si pones Apron y lo escribes tal cual, no lo encuentras. De todas maneras, no os preocupéis que en la web, en la página web, pondremos el enlace correcto para acceder a ahí. Es lo que solía hacer yo con mis juegos de mecanografía, entrar por la web. Muy bien, pues eso, como dice Izan, os pondremos el enlace para que no os perdáis. Pues eso, lo que iba a decir es que la coletilla es el humor por delante. Sí, sí, son delantales divertidos, que además diseño, nada de diseños genéricos, diseños personalizados. Sí, bueno, personalizados no, tenemos una serie de diseños, pero que no son los típicos diseños. Personalizado me refería a propios. A nuestro gusto y el de los que más o menos son como nosotros, sí. ¿Y de dónde salen esos diseños? Sí, pues nada, a la hora de comprar delantales, yo mismo no tenía delantal. Mi primer delantal ha sido uno hecho por mí. Eso está bien. Hecho por nosotros, sabemos que no ha hecho cada uno. Pero si te vas a comprar un delantal, encuentras delantales. Si te gusta el cupcake y las cosas así vintage, sí que tienes un montón. Pero luego, si tú buscas delantal divertido en internet, te sale... Pues el típico traje de flamenca, la tía desnuda que está bien para una despedida, pero no para todos los días... Y cosas así, el David de Miguel Ángel, no hay delantales graciosos como puede haber camisetas, por ejemplo. No es difícil de encontrar, sí. Para hacer un regalo. Así que como mi amigo Dani Simón, bueno, nuestro amigo Dani Simón nos enseñó hace mucho tiempo, si algo no lo encuentras, lo haces tú. Y pues hemos hecho nuestros delantales divertidos. ¿Y de dónde salen los diseños? Los hacemos nosotros también. Como nos gusta mucho el cine... intentamos hacer referencias a las películas que nos gustaban. Pues nada, en la foto saldrá, que en la foto que hemos hecho ahora, pues están Batman, Mary Poppins y Darth Vader. Tenemos otros modelos. Hay uno de literatura, de un personaje del Capitán La Triste, y dos de música. Es el Capitán La Triste es muy divertido. Mirarlo en la web porque es muy divertido. No voy a contar el chiste, pero a mí me ha hecho mucha gracia. Lo miré ayer. Ayer volví a entrar en la web para preparar el programa, porque somos muy profesionales aquí para preparar los programas. Y ese me hizo mucha gracia. La verdad es que es uno de los había que más otros se que lo sabe, había otros que ya los había visto, pero ese no lo había visto. Ese, claro, generalmente cuando hemos hablado de esto ha sido en cosas de cine y cosas así. Entonces, sí. Claro, pues ese modelo no lo nombramos. Pero es verdad que luego en la web es de los que más se venden. Sí. Luego modelos de música también, referencias a la música. Sí, hay dos ahora mismo, uno de los Ramones, que pone los jamones, y una canción de Alaska. Bueno, es una canción que a mí siempre me ha gustado mucho, me ha hecho mucha gracia, cuando típico que se rompe un electrodoméstico y vienen todos detrás, sí. Y me parece la rebelión de los electrodomésticos, esa canción siempre me ha gustado mucho y hicimos también un delantal. Claro, y además todo con cosas de cocina, porque a todo el mundo se le ha vuelto loco algún electrodoméstico, sí, es algo muy común, todo el mundo se puede sentir identificado. Nada, y la idea es abrir un poco, poco a poco, abrir catálogo, pero de momento es lo que tenemos. ¿Y cómo surge la idea del diseño? Pues básicamente porque no encontrábamos. Bueno, también estábamos un poco cansados cada uno de nuestros trabajos y eso es un gran motor. Eso es un gran motor. Sí, la motivación. Sí, vamos, total. Querer sí. cambiar, reinventarse claro. y hacer algo nuevo. Yo era diseñador gráfico y nada, llevaba un par de años que entre la crisis y no sé si llamarlo el mal gusto de la zona. El caso es que llevaba un par de años que no ponían ningún trabajo en el portfolio y no estaba muy satisfecho. Entonces, el primero, bien, pero ya acabamos un segundo año de decir, vale, estoy comiendo, pero estoy haciendo trabajos un poco feos, por decirlo así. Pues decidimos, bueno, yo decidí dejarlo y ella también, que es, bueno, esto dilo tú, que es de Bellas Artes, restauradora. Sí, soy restauradora, pero bueno, hacía tiempo ya que también tenía un poco de parón laboral. Sí. Y bueno, como siempre nos ha gustado hacernos camisetas y cosas así, y con cosas divertidas, pues quisimos hacer un regalo, queríamos regalar un delantal y dijimos, pues lo hacemos nosotros. Y luego ya dijimos, pues hacemos más. Claro, y por qué sí. no, ¿no? Claro, gustó allí, bueno, pero no es en plan que la gente dice, sí, sí, qué guay, no, sino que claramente gustó, nos dijo todo el mundo, ah, están súper chulos y tal, y empezamos a plantearlo como un futuro, como un negocio, y ya, nada, aquí estamos. Y en el Facebook he visto que habéis puesto en plan adivinanza algunas fotos sí, de futuro. Ah, sí, de hecho se ha quedado un poco parado. Entonces, pero la pregunta ahora obligada es nuevos proyectos. ¿Qué, sí. ¿qué ideas tenéis? Vale, bueno, esto se va a reactivar esta semana. Ha estado una semana un poco parado por un problema con los proveedores, pero ya está en marcha. Ahora vamos a sacar para estas navidades manteles individuales. Ajá. Que vendrán en parejas. Esto es lo que había salido en Facebook, que no lo llegamos a desvelar porque hasta que no conseguimos saber si era viable o no era viable, es decir, estaba todo hecho salvo la producción en serie, por decirlo así, y teníamos que hacer números y uno de los proveedores no nos daba el precio, entonces era un poco como, vamos a ver si esto se nos va a ir a la parra, claro. Va a costar igual un mantel individual que un delantal. Entonces ya está confirmado que sí que es viable, sí que va a salir a un precio asequible. Y nada, entonces son manteles individuales que vienen en parejas. Pues cada tema tendrá dos modelos que se pueden comprar, pues eso, en números pares. Es decir, si una pareja tiene, pues son dos, pues pero si tienen hijos o lo que sea, o sí. son más, un grupo de amigos, pues pueden comprar pues cuatro, sí, ocho, lo que quieran. Qué guay. Uh-huh. Y eso una. Y luego, por otro lado, delantales, ampliarlo, que esto es algo que teníamos en mente casi desde el principio, pero no ha sido posible hasta ahora. Sacar otras tallas, por decirlo así, que sería delantales pues para gente más joven. Son dos tallas, una para niños pequeños y otra para jovencitos. ¿Cómo dicen? Sí, no, además que es un tema que cada vez hay más chavales que se meten en la cocina con sí. los padres a cocinar. Y solamente que ver el éxito que tuvo, esto ya lo habíamos pensado antes, pero solamente que ver el éxito que tuvo, por ejemplo, el ¿cómo se llama esto? El MasterChef infantil. Junior, uh-huh. sí. sí, el Junior. Y nada, vamos, está visto sí. que a los jovencitos y a la jovencita le gusta la cocina también. Sí. Hizo alguna vez entra a ayudarme, pero mi sobrina, por ejemplo. Sí, uno es de Darth Vader. Vale. Él es que ya ha elegido. Ya ha elegido. Ha visto uno, ya. Bueno, ya lo habréis visto en la ahora foto. Ya no habrá pues. Excusa para ayudar. Sí. Claro, ahora eso, ahora hay que usarlo. No solo hay que tener el delantal sin hacerle sí, uso. Sí, porque luego, si no, hay que lavar las camisetas cuando salpica el tomate. También tenemos nuevos modelos. Que están sí, justo. Uh-huh. Sí, hay también modelos, vamos, para adultos. Sí, pero para la campaña de Navidad vais a sacar o nos va. Sí. No, sí, están ya. Sí, o sea, quiero decir, no está aún a la venta porque los tenemos que estampar. Que vamos, hoy que es domingo, pues hasta que no tengamos el stock, sí, pero no, vamos, está todo listo. Porque simplemente además falta colgarlo. Eso es fijo. Si no tenéis, es el primero que van a pedir. Justo. Claro, no falla. Siempre. No, al principio era así. Hasta que conseguimos un poquito generar stock, claro, el tema estaba... Íbamos casi haciendo por encargo. Por encargo, sí. Al principio sí, porque dice, nada, hacemos dos de cada, pero se vendían y siempre se vendía el que no teníamos. Claro, por lo cual era, claro, hay que hacer más de aquellos, pero espérate que estos están pedidos y mientras haces eso te piden del otro y al final era uno para ya. Al final conseguimos sacar un poco de stock y ahora ya sí, ahora ya vamos un poco más relajado. Y nada, y ahora pues eso, para Navidad nos ha pillado un poquito el toro, pero ya digo que ha sido por unas cosas y otras. Pero sí, aún no es diciembre, con lo cual tampoco es tan tarde. Así que saldrán para Navidad. Bueno, y antes de terminar, queríais comentarnos que todo lo tenéis visto también desde un punto de vista ecológico. Sí, sí, eso también. Ecológico, sí, esa es la idea. De momento es diseño sostenible y la meta es llegar a ser ecológico. Pues bueno, también tenemos una vena ecológica nosotros y pensamos que en la sociedad en la que vivimos ahora se genera demasiado residuo, demasiada basura y hay mucha cosa, la obsolescencia programada y todas estas cosas, sobre todo en ropa, que dura una temporada y punto. Sí es barato, pero dura una temporada y punto. Y nosotros hemos preferido hacer cosas duraderas porque un delantal, no vas a cambiar de delantal cada año, ni vas a a pensar esto no se lleva, no se lleva el que cocina, se lleva siempre, ¿no? Entonces tampoco, por eso muchas cosas de las que hemos puesto son diseños modernos, por supuesto, pero hacen referencia a clásicos y tal, cosas que nunca pasan de moda. Sí, pero lo malo es que son coleccionables. Sí, no. Eso también. Puedes tener sí. Muchos modelos. Puedes tener muchos modelos. Puedes tener muchos modelos. Sí. Que quieras hacer, te pones claro, otro. Claro, por eso la página está enfocada más que nada. Y ahora estamos con el posicionamiento y estamos cambiando muchos textos y todo. Y ya estaba planteado al principio, pero le queremos dar más peso a que sea un artículo de regalo. Es decir, pero precisamente porque si nuestra filosofía es no comprar uno cada año. No, puede parecer que nos pisamos los dedos nosotros claro, mismos, dices, pero estáis echando piedras. Claro, pero la cosa es que tú puedes comprarte uno y si te gusta y estás satisfecho, regalar, ¿vale? Y bueno, si no eres un ermitaño, conocerás a más de dos personas. Claro, si se va, sí, y nada, y es una manera de darnos a conocer. Luego también. Incluso lo damos en un envoltorio que se pueda reciclar, seguir dándole uso, que claro. No sea tirar y ya está, el típico plástico. Claro, no usamos plástico, bueno, la estampación es en vinilo, es lo único que hay de plástico, porque bueno, las tapas del envase. Sí. Con Iza no podéis andar con les... Todo tiene que estar clarito, sí, así sí, me gusta. Pues no, es un tubo de cartón donde viene el delantal enrollado, no hay plástico, no sé. Sí, hay mucho plástico en la moda, me refiero. Tengo una camisa y viene dentro de un plástico, que si luego la caja viene el plástico dentro de una caja, ese plástico no tiene ninguna función, que la única función es que no se manche. Sí. Pero dentro del tubo ya está protegido, así que no hemos puesto una bolsa más de plástico. Y el tubo es reutilizable, una vez que ya sacas el delantal y te lo pones, es un tubo rígido, resistente. De cartón. Ideal para diplomas. O sea, justo. Para los diplomas es ideal. Pero te sirve para guardar las piezas de Lego del niño, yo qué sé, las chapas, si eres en jovenito. Facebook también apuntaban para guardar las pilas. Sí, para guardar las pilas recicladas, sí. Porque sí. Suelen usar también bidones grandes de plástico. Claro. Sí. No, pues sí, es verdad, tenemos aquí unos cuantos delantales, que, bueno, los que habéis visto en la foto, y vienen muy bien envueltos, o sea que por correo eso llega sano y salvo, seguro. Y seguro sí. Que ese tipo de piezas para coger con los niños y empezar a hacer ingeniería, o sea, seguro, para cualquier tipo de disfraz, hacer trenecitos, te sirve, para disfraces. Se hacen juegos, muebles incluso, lo que quieras con cartón. Sí, sí. Pues es muy resistente, ahí te pones de pie y eso no lo doblas. Pues si queréis comentar algo más. Bueno, estamos en Facebook, en Twitter. Sí, estamos en sí. Pronto en Instagram también. Sí, lo hemos tenido un tiempo parado. Bueno, no, a pesar de ser relativamente nuevos, ha habido que reinventarse a mitad, pues estas cosas vienen como vienen. Sí. Y hasta un tiempo parado Facebook, pero vamos, la idea es que a partir de ahora ya de esta semana se reactive Facebook y, bueno, Twitter no ha estado tan parado. Y nada, y sigamos en marcha. Pues eso, ya sabéis, para estas Navidades, si tenéis que hacer algún regalo, bueno, cuando sí. Tengáis que hacer algún regalo, porque... Si no tiene por qué ser en Navidad, no, pero podéis ser generosos. Además, ese condicional de si tenéis que hacer un regalo en Navidad... En Navidad no, en Navidad todo el mundo hace. Es, cuando tengáis que hacer un regalo de estas Navidades, pues aprontime delantales o aprontimedelantales.com. Pondremos en la página web, encontraréis pues la página web, pondremos la página de Facebook y bueno, en nuestro Twitter estamos enlazados con ellos. Y nada, pues muchas gracias por venir. A vosotros. Espero que lo hayáis pasado bien. Y nosotros vamos a despedirnos. Que ya está bien, sí. Que ya está bien. Pues ya nos quitamos el delantal. Nos estamos quitando los tres delantales estos tan chulos que nos han traído. Para poder poner fin a este programa 56 de Osera Radio. El próximo con una película que yo haya visto, por favor. Prometido. El próximo, si todo va bien, si no falla nada, hablaremos de ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Volvemos a los clásicos ochenteros. Vale, me vale. Bueno, pues con esa tranquilidad de que parece que el programa que viene vamos a estar todos contentos, veremos a ver si todo sale bien. Ahora de momento vamos a guiar a nuestros amigos para salir del bosque sanos y salvos. Nos oímos la semana que viene y hasta entonces, sed felices. Adiós.